Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Dice el Pato, hablo del colega Gustavo Eduardo Díaz, pero que a mí me gusta llamarlo el Pato. Dice él, y anoche le dieron un reconocimiento, que está cumpliendo 40 años de periodista deportivo. Pero yo, que no estaba aquí el mero, no lo puedo afirmar ni negar si me guío por mis vivencias personales. Por esa época, por el año 82, nosotros vivimos en Rocha y el destino nos empujó a venirnos a intentar abrirnos camino en estos pagos de Mero, donde llegamos de Carona con un muchacho de Central Lanera de apellido Servino. Y en ese año 1982, creo, lo que sí recuerdo es que Cerro Largo, el combinado de Cerro Largo, como se decía antes, disputaba una tercera final con Maldonado por el Campeonato del Este, tercera final que se hizo en Rocha, y que esa noche, cuando ya había empezado el partido, llovió. Esa fue la primera vez que vi al Pato en mi vida. Y vi en aquella cabina de madera improvisada, mientras llovía cántaro, a un gurisito de aparente fuerte personalidad, comentando una final para la radio Cerro Largo, con Monterito como relator, Montaño de locutor comercial y Sergio Vidal haciendo los vestuarios. Bueno, en ese partido también recuerdo que la Tacuarí también transmitió la final con el relato de Valentín Borba. Sí, Valentín Borba en la Radio María. Y por esos tiempos, Valentín era milico azul. Trabajaba en Mangrullo y se venía en moto de allá de Mangrullo aquí a transmitir. La voz de Verón no recuerdo, pero obviamente transmitía. Seguramente sería Ney Sánchez, porque sé que Néstor Moreno Medero vino después. Pero me llamó la atención el equipo de la radio Cerro Largo, porque nosotros arrastrábamos una larga experiencia en transmisiones desde la difusora 33 como locutor comercial, y aquella gente jovencito me llamó mucho la atención. Me llamó la atención Montaño, pero sobre todo aquellos gurises, que por aquellos tiempos eran Monterito y el Pato Díaz. Recuerdo como si fuera hoy que el Pato acostumbraba a poner una banderita en la ventana que da a la tribuna. Un letrero que no sé lo que decía. ¿De dónde sacaste este gurí que comenta con tanta pasión como criterio, siendo tan joven? Eso yo le pregunté a Barrio Viana, que por ese entonces era el dueño de la radio. Me lo recomendó Pepe Beltrán. Esa fue la contestación del canario. Uno siempre elige números redondos para festejar, pero como periodista deportivo mismo, el Pato debe tener 36 o 37 años, según mis cuentas memoriosas. Seguramente él cuenta también desde que empezó, que habrá sido como empiezan todos. Después, como fue un tiempo nuestro eslogan. El Pato también trabajó muchos años en Acuarela. Con él y con Víctor Hugo Pérez seguimos los comienzos del Cerro Largo en tiempos de Cortondo primero y de Leonardo Díez después, desde aquel partido inaugural con el tanque Sisley del Pelado Varela. El Pato. Apasionado y visceral, con un comentario flechado a favor de Cerro Largo, estuvo aquí en Acuarela mientras quiso. Un día le pareció que el ofrecimiento de Ernesto Dell era mejor y se fue, sabiendo que se fue para no volver más. Felices 40 años de trabajar en radio, Pato, pero no es lo mismo que 40 años de periodista. Porque el Pato es hoy no un periodista deportivo, es un periodista total. presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.